Sacúdete los sueños que se quedaron en tu piel. Elige el día y elige bien porque su luz y su calor es lo primero que tú ves. Una enorme playa vacía bajo una luna de plata fría, parejas desnudas hacen el amor y nosotros reiremos. Que te voy.